Estamos comunicados con Iván Fina. ¿Cómo te va, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por esta comunicación aquí con la Poriajú. Iván, que el año pasado, hace un rato contábamos, estuviste acá presente en nuestra radio contándonos todo el laburo que estás haciendo con abuelas y en la búsqueda de tu hermana que sigue con su identidad robada, ¿no? Pero hoy no te llamamos por eso, sino porque ayer leímos en Rosario 12 esta noticia tan importante. Tras un intenso trabajo, la Justicia Federal y el equipo de antropología forense identificaron los restos de Isabel Carlucci de Fina, secuestrada por el ejército en Capitán Bermúdez en agosto de 1976 y enterrada como NN en el cementerio de La Piedad. ¡Qué noticia! Pienso que feliz, Iván, ¿no? Feliz por sobre todas las cosas, lógicamente muy movilizante, como suele suceder siempre que se puede darle, bueno, esta especie de cierre, ¿no?, a este tipo de historias. Entonces, sí, emociones mezcladas más que nada, pero claro, por sobre todas las cosas, esta posibilidad de poder darle un destino final al cuerpo y a la historia de mi mamá, ¿no? Saber que va a haber un lugar donde uno ya sabe que estar y se puede visitar y se puede ejercitar la memoria, digamos. Tu mamá Isabel tenía 23 años el 10 de agosto del 76 cuando fue secuestrada por el grupo del ejército en Capitán Bermúdez, con un embarazo de 6 meses. Continúa la búsqueda, ¿verdad?, por tu hermano o hermana que está apropiado en algún lugar. Lógicamente, la búsqueda continúa. Este hallazgo tan importante no pudo arrojar ninguna información concluyente sobre ese punto, así que en principio continuamos con la esperanza de que pueda estar en algún lado, sin saber quién es, lógicamente, ¿no? Pero como también sucede con estas historias, con la certeza que anda rondando de mucha gente que la o lo está esperando y deseando reencontrarlo, ¿no? Iván, sería muy lindo que pudiéramos en algún momento volver a hacer alguna de estas convocatorias como el año pasado para que puedas estar presente aquí con nosotros en la casita, en el hormiguero, y hablarle a la gente de Capitán Bermúdez, que creo que, no sé cómo lo sentís vos que estás viviendo en Rosario ahora, pero aquí en Capitán Bermúdez a veces nos da la impresión de que muchísima gente de la que vive acá no tiene clara conciencia de que Isabel, tu mamá, fue secuestrada, desaparecida por la dictadura, como también varias otras personas, compañeros, compañeras de aquella época, fueron desaparecidos por la dictadura. No tiene clara conciencia la gente de Bermúdez, me parece, de esto, ¿no? ¿Cómo lo sentís? Por empezar, esto que yo guardo como un recuerdo muy maravilloso de lo que fue esa experiencia con todos ustedes, ahí con la gente de Poriajú, también fue una oportunidad para mí, en el sentido este que mencionás, de poder empezar a hacer rodar esta historia que sí, hay mucha gente, me consta, que la guarda en su memoria y en su corazón, pero bueno, también es verdad que el tiempo que pasó, las nuevas generaciones y el silencio que muchas veces sigue pesando sobre estos temas, uno sabe que también es concreto, como vos decís. Y es importante, lógicamente, darle lugar porque en este tipo de cuestiones, más allá de una cuestión familiar, personal, en el sentido que nos toca a nosotros como familiares recuperar esta historia, uno sabe que está en juego una historia colectiva como país Y en este punto, bueno, parte de la historia reciente también de la ciudad de Capitán Bermúdez, ¿no? Porque, bueno, esto sucedió en las calles de la ciudad, ¿no? Y de alguna manera, más allá de los que se acuerdan, más allá de los que de alguna manera lo vivieron, es algo que está escrito en esa historia, digamos, ¿no? En la historia de la ciudad, lógicamente. Iván, entonces, tu mamá Isabel, ¿dónde estaría ahora en estos momentos? Vos le diste una sepultura definitiva, ¿no? Mira, todavía no, estamos en eso, porque todo lo que tuvo que ver con la cuestión pericial y la cuestión judicial demoró un tiempo considerable, el tiempo lógico que suelen llevar estas cuestiones, así que es muy reciente la disposición que podemos hacer de los restos, así que todo esto está planeándose, ¿no? Lógicamente. Además, mi papá fue asesinado también en el año 76 y él está enterrado, pero no aquí en la ciudad, es una oportunidad para volver a reunirlo, porque claro, en aquel momento mi papá fue asesinado el mismo día, el 10 de agosto del 76, ellos se despidieron y nunca más se vieron, así que esta es una oportunidad también de volver a reunirlos, digamos, ¿no? Así que estamos avanzando en ese tema, ya falta poco, pero bueno, todavía no está concretado. Iván, te agradecemos mucho, seguimos en contacto y ojalá podamos también en este año concretar alguna de estas convocatorias para que puedas dirigirte acá a la gente de Bermúdez que quiera estar presente, que quiera escuchar y recuperar, como vos decís, esta historia reciente que no solo es familiar sino de nuestra ciudad. Ojalá podamos concretarlo. Te íbamos a pedir, si te parece bien, que nos dejes identificándote un saludo, viste cómo hacemos con la gente que creemos que merece estar en las rotativas, con algún mensaje, con algún saludo para esta radio. ¿Te parece bien, Iván? Nos grabás un saludo para la radio y también, si querés, haciendo algún breve comentario sobre esto que charlábamos recién, para que queden nuestras rotativas, ¿te parece? Cómo no, un gusto y un honor. Te lo agradecemos. Te dejo un breve silencio y decinos lo que tengas ganas. Bueno, cómo no. Dale. Bueno, desde aquí mi más grande abrazo y el mayor de los reconocimientos a la gente de la radio, a la gente de Por Yahoo, que tanto hace por la memoria, por la justicia y por la presencia de los que menos tienen. Un abrazo muy fuerte y sigamos construyendo juntos. Gran cariño, Iván, y te dejamos, te liberamos y en cualquier momento volvemos a hacer contacto. Gran abrazo y Un abrazo muy grande de mi parte también y bueno, como vos decís antes, estoy acá en Rosario, pero estamos cerca, así que cuando sea, es un gusto realmente para mí poder estar con ustedes. Un abrazo.